Verano 2026 en Camboriú, con Rol Sol, playa y alegría brasileña, con el respaldo de siempre. Rol Sol, donde quieras, juntos. www.rolsol.com. Consulta con tu agencia de confianza.